es nuestro amor, dulce y tierno, apasionado, no tiene. Bien, en esta oportunidad quiero hablar sobre la clase invertida, ya que es un modelo pedagógico que transfiere determinados procesos fuera del aula y utiliza el tiempo de clase juntamente con la experiencia docente para facilitar y potenciar procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula. En esta definición, sin duda, está planteado un cambio sustancial del papel imprescindible del docente, tanto dentro como fuera del aula, así como la transformación del tiempo y del espacio en esa aula. Los alumnos parten desde el inicio de una sesión con conocimientos previos. Asimismo, también tenemos 9 características del Flipped Classroom. La primera es modelo pedagógico, que replantea el espacio de trabajo de las partes de los procesos de aprendizaje, tareas que tradicionalmente se llevan a cabo dentro del aula y se plantean como trabajo para la casa. También tenemos el aprendizaje semipresencial, en que el alumno aprende sus conceptos a través de videos educativos. Asimismo, el enfoque integral, el cual supone un incremento del compromiso por parte del alumno y una mayor implicación con los contenidos, de manera que se mejora la comprensión conceptual. También tenemos el tiempo de clase, se reserva para intercambiar opiniones y poner en práctica el aprendizaje a través de preguntas o actividades que fomentan la exploración, la argumentación y la aplicación de ideas. Los estudiantes reciben impresiones inmediatas sobre su aprendizaje, gracias al mayor tiempo de lo que disponen los docentes para ayudar y explicar los conceptos de mayor complejidad. Las cuestiones se plantean de manera individual y se crea un apoyo al alumnado sin acceso a internet o ayuda paterna en casa. Número 7, el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo de manera múltiple. No es bidireccional, se trata de un proceso más horizontal en el que los propios alumnos puedan nutrirse de las opiniones o resultados de otros alumnos, y en el que lo aportado por el profesor fluctúa según la dirección que vaya tomando la sesión. Número 8, las carencias del alumno son detectadas con mayor rapidez y tratadas de manera mucho más específica. Número 9, ambiente colaborativo, participativo y solidario en el aula. La clase invertida permite focalizar en aquellos aspectos sociales o emocionales que tradicionalmente se han dejado de lado o han quedado fuera del aula. Bueno, esas han sido las 9 características de esta clase invertida, las cuales son de gran ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que por medio de la tecnología el maestro ha podido fortalecer la educación que brinda a sus alumnos, dándole así un aprendizaje de calidad, una educación donde el alumno puede expresarse y dar a conocer sus conocimientos y aprender mucho sobre lo que es tecnología. Gracias.